boca y ahora ve tan lejos por querer tocarte y que me tiemblen los dedos y pensar que quiero pero no puedo. Y es que no te cuento que yo vivo en mil incendios, pero no me busques allí para ayudarme. Mejor búscame en mis épocas de hielo y no me dejes apagar ni lamentarme. Tú fuiste una hora demasiado rápida, hasta me dio miedo y me llevo a frenar. El paro del tiempo que cayó cual lápida, contra el cual no hizo falta ni luchar. Tú fuiste un abrazo demasiado lento, un paro en el tiempo, solo un intento. Un recuerdo entre mil historias y mil lamentos, solamente una parte más del desconcierto. No me mires tanto que me desespero por tenerte cerca y a la vez tan lejos. El querer tocarte y que me tiemblen los dedos y pensar que quiero pero no puedo. Y es cuando te cuento que yo vivo en mil incendios, pero no me busques allí para ayudarme. Mejor búscame en mis épocas de hielo, no me dejes apagar ni lamentarme. Y ahora que me paro a pensarlo, que el tiempo sigue tirando, que la vida va pasando, los segundos van y vienen y siempre siguen contando. Te paras y te miras, aunque no quieras aceptarlo. Si te paras y te giras, que no existe el presente, ya pasó el momento. Se trata de pasar la vida como se quiera, tirar los días como se pueda. No me mires tanto que me desespero por tenerte cerca y a la vez tan lejos. Por querer tocarte y que me tiemblen los dedos y pensar que quiero pero no puedo. Y es cuando te cuento que yo vivo en mil incendios, pero no me busques allí para ayudarme. Mejor búscame en mis épocas de hielo, no me dejes apagar ni lamentarme. No me mires tanto que me desespero por tenerte cerca y a la vez tan lejos. Por querer tocarte y que me tiemblen los dedos y pensar que quiero pero no puedo. Y es cuando te cuento que yo vivo en mil incendios, pero no me busques allí para ayudarme. Mejor búscame en mis épocas de hielo, no me dejes apagar.